hay nada en el orden del día del tratamiento con respecto al proyecto de ley, que sigue esperando que se reúna la Comisión de Asuntos Municipales, pero bueno, cada vez que hay sesión, de las pocas que han habido, venimos a marcar una presencia, a decir estamos acá, esperamos que nos escuchen hasta que lo entiendan, hasta que se aburran y nos concedan la posibilidad imperiosa de ser municipio, ¿no? Contar un poquito de qué se trata esta insistencia, como dicen ustedes, cada vez que vienen aquí a la legislatura para que se pueda llegar a tratar como proyecto. Bueno, sabemos que hubo una ley que se judicializó y estamos de nuevo presentando por iniciativa de los vecinos, Sí, elaborada justamente por los vecinos de las grutas, porque necesitamos ser municipio. El estado de abandono y de desidia que hay hacia la comunidad de las grutas es, bueno, cualquiera que va se ofrece como la mejor playa de Río Negro, como el segundo destino turístico, se defiende en la Feria Internacional de Turismo, pero es un abandono total. La verdad que es una vergüenza como han dejado venir abajo las políticas del municipio de San Antonio Este al balneario, ¿no? ¿Ven la falta de acompañamiento diario, como también viene marcando, por parte también del municipio y todo lo que viene aquí también, ¿no? Es triste, pero es así. Nosotros estamos totalmente abandonados por el municipio de San Antonio Este. Cuando ellos van a la Feria Internacional de Turismo, como decía Irma, ellos se presentan como los intendentes de las grutas, y en realidad las grutas no es una intendencia todavía. Nosotros hace 4 décadas que venimos luchando y no hay nada más justo que otorgar derechos, ¿no? 40 años luchando por ser un municipio, por tener nuestra autonomía, creo que ya es el momento, ya es hora. Los pioneros en esta causa ya no están, pero siguen sus hijos y sus cosas que han hecho para llegar a este punto. Entonces el voto está acá. El voto lo tienen los legisladores y por eso cada vez que podamos vamos a venir a hacer presencia, como decía Noelia, para que no se olviden de nosotros, que eso está pendiente de tratamiento y en el momento que pase a la sesión vamos a estar acá apoyando. Contarles también, como vecinas de las grutas, ¿a qué ameritan ustedes la falta por ahí también de reconocimiento del mismo lugar? Mira, tiene que ver, la falta de reconocimiento es que las grutas siempre ha sido una caja recaudatoria para los distintos intendentes. ¿Y quién quiere regalar la gallina de los huevos de oro? Lo que pasa es que tiene que ver también con una falta de formación, de capacidad para llevar adelante distintas ciudades, varias ciudades, un despilfarro económico. Pero además de toda la cuestión catártica que uno puede hacer, es un derecho. Es el derecho a la autodeterminación de los pueblos y nosotros tenemos derecho a ser autónomos, somos más de 12.000 habitantes, pensamos distinto, tenemos nuestra propia idiosincrasia, somos una comunidad participativa y queremos ser municipio y tenemos muchos argumentos a favor que enojan a los intendentes de San Antonio, pero que bueno, que no vamos a declinar y a claudicar hasta lograrlo.